prisa. ¿Dónde están los que fuman? Quieres ser feliz pero no te sale. Fumas y fumas pero ¿de qué te vale? Caminas por la calle con tus gafas oscuras, así como tu vida sumergida en amargura. La hierba en las botas, en un bolsillo las gotas, para lo rojo de la nota en tu alma rota. Anota, traje un tema para edificarte, no para ofenderte y menos criticarte. Tú para reír, enciendes el bate, para gozarte buscas el arrebate. Risas a carcajadas, lágrimas como cascadas, como si te dieran cientos de puñaladas. Las horas pasan, se fue la alegría, aburrido te das cuenta de tu tontería. Pero yo tengo la dulzura para ese trago amargo. Entrégate a Jesús y verás que Él será cargo. Fumas, fumas en busca de la risa, y para pegar un vuelo de prisa. Se te da la nota, se acaba la risa. Tu alegría ya se acaba. Aterriza. Dime qué pasó. Tu risa. No me digas que se ha vuelto tristeza. Escucha mi canción y analiza. Y verás que estás mal de la cabeza. Así es, enciendes y fumas en busca de la risa, y andas por las calles con tu cara postiza. Y no quisiera que se vaya el efecto, para no ver la realidad en vivo y directo. Te crees el maniático, como un soldado plástico. Tu fusil de mentiras se dispara automático. Y como la sociedad discrimina al adicto. Fumas en callejones como todo un convicto. Dices que la controlas y la dejas cuando quieras, pero vuelves a fumarla cuando el vicio se revela. Quieres que los niños y las chicas te admiren, pero no quisieras que los mayores se enteren. No me vengas con el cuento que la hierba es sana, si tu cerebro es más borroso cada semana y tu alegría se convierte en tristeza. Mi pana, reconoce que estás mal de la cabeza. Fumas, fumas en busca de la risa, y para pegar un vuelo de prisa. Se te va la nota, se acaba la risa. Tu alegría ya se acaba. Aterriza. Dime qué pasó a tu risa. No me digas que se ha vuelto tristeza. Escucha mi canción y analiza. Y verás que estás mal de la cabeza. Yo siempre estoy contento, pero yo no fumo. Mi gozo viene del Señor, no tragando humo. La punta de mis dedos ya no está marrones. Me divorcié del monte y de los callejones. Obsérvame y verás que mi risa no es falsa. Alegría celestial es lo que trae mi comparsa. En esta vía tú no tienes que fumar, para poder reír, para poderte gozar. Que la hierba es natural y viene de la tierra. Es un pretexto más en el que tú te encierras. Dime si acaso la serpiente no es natural. Permite que te muerda, a ver qué va a pasar. Te envenenará, reconócelo, es falsa tu risa. Entrégale tu corazón a Dios deprisa. Él te cambiará a cambio de nada, y se llevará tu risa falsificada. Fumas, fumas en busca de la risa, y para pegar un vuelo de prisa. Se te da la nota, se acaba la risa. Tu alegría ya se acaba. Aterriza. Dime qué pasó con tu risa. No me digas que se ha vuelto tristeza. Escucha mi canción y analiza. Y verás que estás mal de la cabeza. Fumas, fumas en busca de la risa, y para pegar un vuelo de prisa. Se te va la nota, se acaba la risa. Tu alegría ya se acaba. Aterriza. Dime qué pasó con tu risa. No me digas que se ha vuelto tristeza. Escucha mi canción y analiza. Y verás que estás mal de la cabeza.